lo comprendo. Me duele saber que la que amo tiene dueño. Y lucho en contra de mis propios sentimientos. Vamos los pibes a acelerar. Ay, rico, rico, rico ritmo que tú ves. Levanta la No sé cómo hacer para olvidarla. Maxi, sácala de tu mente. Ella no te quiere. Las huellas plasmadas están. ¿Cómo hiciste para borrarlas?